Como os decía, en este primer bloque le vamos a dar la bienvenida a José Luis Rodríguez Guevara. José Luis, buenas tardes. Buenas tardes, Enrique. ¿Qué tal? Gracias. ¿Cómo estás? Muy contento, emocionado de compartir la experiencia que vivimos en El Salvador desde la comunicación alternativa. También pertenezco a una radio, Radio Bálsamo Sí. 92.1 FM, en una zona de cordillera del Bálsamo, en la zona costera de El Salvador. Y tenemos la audiencia, pues, de las zonas rurales de esa zona del país. O sea que vosotros ya estáis en un plus porque estáis en FM, que nosotros todavía estamos en esa andadura hacia ese camino, ¿no? Pero que, bueno, lo llegaremos algún día, ¿eh? Estamos en FM, pero con mucho riesgo de perderlo. Pero lo Sí, hablaremos adelante. ¿no? Bueno, y bienvenida, Mari Carmen, ¿eh? Hola, Mari Carmen, ¿qué Muchas tal? ¿Qué gracias. tal? Qué placer, qué comienzo de programa más entretenido, ¿eh? Creo que vamos a tener. Porque, vamos a ver, José Luis. José Luis es periodista, es comunicador social, es el coordinador responsable de comunicación de la ONG Aqua, que es la Asociación Comunitaria Unida por el Agua y la Agricultura, a la vez que, lo que tú has dicho, ¿no? Director de Bálsamo Radio Televisión, una radio comunitaria, y defensor de los derechos humanos de El Salvador. Este muchacho es un muchacho que yo llamo desinquieto, ¿no? Aquí en este país, un muchacho de estos que no se Vale, aburren, ¿no? ¿Eh? totalmente, Sí, ¿no? sí. Bueno, para nuestra audiencia, lo importante es que ubiquemos el espacio del que vamos a hablar, y es que El Salvador es una nación pequeñita, no tiene ni siquiera la población que alberga Andalucía, que estamos en torno a los 8,5 millones de habitantes. El Salvador, José Luis, tú me corriges, son 6,5 millones, Exacto. pero con los que están emigrados o sin contar los que están emigrados. Solo los que vivimos en el territorio ¿Cuánta salvadoreño. gente, cuántos salvadoreños hay fuera del país? Solo en Estados Unidos, el último censo arrojaba 3,5 millones. Wow, casi nada más. Luego, los que están en otros países, pues, sumarán 1 millón posiblemente. Madre mía. 3,5 millones, ¿no? En Estados Unidos. Wow. En un territorio que se puede comparar en kilómetros cuadrados con la provincia de Badajoz. ¿Cómo puede vivir tantísima gente allá? De hecho, es una amenaza el que regresara la población migrada. Bueno, no le prometeréis entonces mucha riqueza, no vaya a ser que la gente venga todo el mundo corriendo, ¿no? Porque qué bárbaro, ¿no? Bueno, vamos a ver, conocido por sus playas, sus playas del Océano Pacífico, por imágenes bucólicas de la práctica del sur, por los paisajes montañosos, por la ruta de las flores. O sea, El Salvador tiene buena imagen, ¿no? Es un país de una. Y además, bueno, pues no tiene mala prensa, especialmente de que sea un país disruptivo en el sentido de conflicto, o al menos no son noticiados, ¿no? Sí, El Salvador tiene muchas bellezas. Es increíble. Las personas que nos visitan, los turistas, pues quedan fascinados de muchas cosas que están a la vista. Lo que tú puedes sentir con la gente, las playas, justo los volcanes. Estamos en una zona, en un cinturón volcánico increíble que también trae fallas tectónicas que luego de repente sientes que se mueve la tierra, pero también es una experiencia Sí, ¿no? interesante para quien no lo ha vivido. Interesante, bueno, vale. Sí. Sí, pero sin duda el país también a nivel político, estructural, tiene mucho tema que también es un poco el propósito de nuestra visita. Eso te iba a preguntar. ¿Qué haces en Córdoba? Cuéntanos un poco por encima cuál es el propósito de vuestro viaje. Sí, yo estoy acá con una representación oficial de la organización Aqua, como tú lo decías. Y estamos con el apoyo de Paz con Dignidad, en el marco de, nosotros le llamamos una muestra itinerante de un corto de ficción que hicimos, una pieza cinematográfica, pero para hablar del Salvador, actualidad y derechos humanos. Entonces, hemos conversado con algunas organizaciones, hicimos una muestra ayer miércoles, tendremos dos muestras mañana, y lo que buscamos es, a partir de lo que se ve en la pantalla, es un corto de 12 minutos, reaccionar y tener un conversatorio con los asistentes para hablar de lo que sucede en El Salvador en este momento con relación a los derechos humanos. En El Salvador ahora, si tú eres opositor o emites un juicio de valor crítico o contrario a lo establecido por el Estado, inmediatamente te vuelves enemigo y es probable que te pasen alguna cuenta negativa en cuanto a que te señalen, te agredan en redes sociales o incluso como vivimos en un régimen de excepción desde marzo de este año, donde se pierden algunas garantías constitucionales, es posible que vayas a prisión por considerarte alguien contrario a lo que se está opinando en el gobierno. ¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado para que estés allí en un, has dicho, en un régimen de excepción? Sí. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Es conocido, creo, internacionalmente que El Salvador, al igual que Centroamérica, pero sobre todo El Salvador, ha vivido procesos de violencia, las famosas pandillas, las maras, ¿no? Y desde los 90, después de la firma de los acuerdos de paz, que vivimos un conflicto en los 80, en el 92 se firma la paz y los gobiernos empiezan a tener iniciativas para erradicar estos grupos delictivos, pero los procesos han sido también usar la represión. No se hicieron programas de reinserción, sino se optó por la represión bajo el nombre de mano dura. El Estado, los presidentes en turno llegaban y reprimían de alguna manera o encarcelaban a estas personas y lo que ocasionaba es más violencia. Entonces, el presidente actual, frente a esta problemática que también la tiene presente en su gestión, implementa un plan de control territorial que le llama y estaba en la fase 4 cuando en un fin de semana murieron más de 60 personas en El Salvador. Entonces, esto fue de alguna manera la razón para que el presidente y toda la maquinaria que tiene decidiera establecer un estado de excepción, en el cual le permitía hacer capturas, perder algunas garantías de derechos de las personas. Y desde marzo hasta la fecha, a raíz del régimen, hay 55.000 personas detenidas, entre ellas un 20%. Sin ningún cargo o sin comprobarles que sean parte de esas estructuras criminales. Si bien es cierto, es muy popular, 75% en este momento de salvadoreños apoyan al presidente y están de acuerdo con el estado de excepción, pero a la vez dicen es injusto que no se establezca bien a quién se captura y que hayan personas detenidas sin comprobarles realmente que tengan algún vínculo con estos grupos criminales. Entonces entiendo que cuando habláis de situaciones de contexto autoritario, ¿no? Entiendo que os estáis refiriendo a esa parte, a ese momento en el que, en beneficio del control, ¿no? En beneficio de la tranquilidad, ¿no? Pues se pierdan esos derechos fundamentales que pueden ser el de la libertad de expresión o el de u otros que están asociados a un régimen democrático, ¿no? Desde nuestra perspectiva periodística y también como organización, consideramos que todo es parte de una estrategia. Si bien es cierto, posiblemente habrán escuchado que en El Salvador no es legítimo la reelección presidencial. Sin embargo, por medio de una interpretación a la Constitución nuestra, sin hacerle ninguna modificación, con una interpretación jurídica, se ha establecido que sí es posible, que el presidente se puede reelegir. Entonces, la pandemia también fue un proceso que se vivió para que desde el Ejecutivo, desde la Presidencia, se pudieran hacer compras express, se pudiera reservar la información, y luego pasa la pandemia y ya no se puede de alguna manera recurrir a esta forma de fondos express, y entonces también se considera que el estado de excepción es como, bueno, ya no tenemos pandemia, ya no podemos meter la mano a la bolsa de lo público, entonces con el estado de excepción de nuevo se puede hacer. El estado de excepción provoca eso, que también se puedan hacer compras para reforzar sobre todo el ejército y la Policía Nacional Civil. De hecho, en proceso de militarización y de invertir en armamento, bueno, lo mismo que se está haciendo en muchos otros países, pero aquí están haciéndolo por la vía rápida y además sacando al ejército a la calle cada vez que le conviene para mostrar su fuerza. Convoca al ejército, bueno, no sé si puedes contar la anécdota del 9 de febrero, ¿sí? Sí, y voy a contar esa anécdota y es breve, pero también para llegar al punto del corto, que habla también sobre la juventud en El Salvador. El 9 de febrero de 2020, el presidente ya era presidente, él entró en junio del 2019, entonces no tenía poder en la Asamblea Legislativa, no tenía mayoría de diputados, son 84 en El Salvador. Con 54 tú tienes mayoría calificada y puedes hacer lo que tú quieras, no tienes que preguntarle a nadie más. Entonces él no tenía mayoría calificada ni simple. Entonces, el 9 de febrero, él estaba solicitando dinero para la etapa 3 del Plan Control Territorial, y en la Asamblea no se los querían aprobar, por diferentes razones, por estudios y esto. Entonces, el presidente convocó a toda la gente que en ese momento le seguía, que era el 97%, en teoría, convoca el ejército a las afueras del Palacio Legislativo y dice: voy a entrar a la Asamblea y les voy a pedir de favor a los diputados que me colaboren y me den el dinero para mi plan. Ya regreso, espérenme, les voy a contar a la salida. Entra al Palacio con el ejército, cosa que nunca había pasado. ¿El ejército entra en el Palacio Legislativo? ¿Sí? Entró junto con él. En este país nos pasó eso en el año, al comienzo de los 80, uh-huh. Y casi, sí, casi no la contamos, bueno, no la contamos, quiero decir, casi cambia el signo de este país. Pues deja en pausa a la población, a la masa que él mueve, entra al Palacio Legislativo con los militares, se sienta en el espacio presidencial y manda un mensaje muy confrontativo, muy amenazante, y les dice a los diputados, que de hecho no estaban ahí, los opositores, que va a ser el pueblo quien les va a pasar la factura, como decimos nosotros, porque no le están colaborando con su plan control. Y él decide hacer una oración de 45 segundos en la asamblea, ora, luego sale del palacio, va a donde está la tribuna y la audiencia, y la gente muy agitada. La gente quería entrar también con él, pero él dijo: calma, no entren, solo voy yo con el ejército. Estando en la tribuna de nuevo, dice: hablé con Dios y Dios me dijo, sé paciente. Tu pueblo te va a dar diputados en la próxima elección. Dicho y hecho, actualmente tiene 60 diputados. Esa fue la manera en la que él estratégicamente maneja masas. Él es especialista en neuromarketing, publicista de profesión. Entonces sabe cómo sembrar una idea, sabe cómo mover masas. Y es lo que tiene dándole ese resultado de tanta popularidad. Pero lo que quería decir con lo de la militarización, hasta este año habían 20.000 efectivos militares y en su propuesta es llegar a 40.000. Entonces, la estrategia actualmente es, desde hace un rato, a los jóvenes se les llama, le dice: ven, preséntate, defiende tu territorio, sé parte del ejército. Entonces, mucho joven, frente a la realidad que no hay empleo, que también por ser joven te pueden llevar en el régimen, muchas personas están decidiendo: ok, aquí lo que me toca es entonces ir a defender mi territorio, pero no estamos en guerra con nadie. Pero eso te iba a preguntar, ¿de qué hay que defenderse? Él dice que es la guerra con las pandillas. Pero las pandillas que son explícame que yo... Tú tienes que explicarnos hasta el límite anterior al que puedas dar por sentado, porque probablemente no tengamos ni siquiera el más mínimo conocimiento de qué influencia han podido tener las pandillas en la gobernanza del país, si han llegado a tener un poder en efectivo o no. Para poder calibrar también, bueno, si es mesurado o si es desmesurado la reacción que está teniendo vuestro presidente, que su nombre es Nayib Bukele, ¿no? Es la primera vez que yo he oído el nombre de este señor. Yo tengo prohibido mencionarlo. Bueno, pues ya lo digo yo. No, pero hombre, que está bien que nos suenen los nombres para que algún día cuando salga la conversación en algún sitio sepamos también ubicar con la panorámica... En la década de los 90 es cuando, posguerra en El Salvador, pues se empiezan a configurar estos grupos que empiezan como defendiendo tu calle, tu barrio. Entonces era: este es nuestro barrio, lo defendemos, porque la seguridad pública no era tan clara, y luego van creciendo, luego hay influencias de deportaciones estadounidenses que también vienen con ideas de pandillas en Estados Unidos, y pues bueno, ya empiezan a crecer para la década posterior, 2000 en adelante, pues ya absolutamente todos los partidos políticos tienen que hacer de alguna manera un diálogo y pactan, pero todos son todos hasta el actual. Es aquello de llegar con los liderazgos y decirles: miren, bueno, ¿cómo hacemos para disminuir esto? Que no haya tanto asesinado, que no haya la renta, que es la cuota que se le pone a los comercios de forma... O sea, que llega a ser un poder fáctico en el país, ¿no? Sí, lo cierto es que con el estado de excepción sí ha sucedido que ha disminuido algunos índices, pero claro, también tiene que ver con un pacto. Y hay forma de se ha demostrado, obviamente nadie lo va a aceptar desde un funcionario público, nadie dirá, es cierto, tenemos, se conocen porque hay grabaciones, audios que se hacen públicos en periódicos digitales, donde se escucha el representante público y uno de los representantes de estos grupos, y están hablando de, yo te garantizo tantos votos, o te garantizo seguridad en ciertos territorios, a cambio de, y así ha sido durante muchos años. Entonces, en este momento, con el estado de excepción, también tiene que ver un poco ciertos pactos, ciertos beneficios, pero en medio de todo esto también se está criminalizando a personas inocentes, y ahí estamos también nosotros alarmados y alertando que hay defensores y defensoras de derechos humanos en los territorios donde trabajamos nosotros con las organizaciones comunitarias que han sido detenidos y están en riesgo también. De hecho, muchos vecinos y vecinas que hacían algo por el pueblo están detenidos, pues porque se estaban enfrentando a alguien, a algún poder. Se le puso una cuota a la policía que tenía que tener X detenidos a lo largo del día, ¿no? Bueno, pues si no tenía X detenidos de las pandillas, pues ya cogía a la prima, al hermano o... también se dio la indicación de que se favorecería a los vecinos y vecinas que denunciaran a alguien de pandilla. Entonces, si alguien te cae mal o te llevas mal con esa persona, pues puedes denunciarlo y lo detienen, porque como no es necesario prueba para ir a la cárcel, entonces va a la cárcel cualquiera que esté en desacuerdo con cualquiera. ¿Cómo te imaginas los hombres que están en los grupos criminales, pandillas, pues tienen sus parejas, tienen sus hijos? Entonces, pero es las mujeres, las compañeras de ellos no están vinculadas totalmente a estos grupos, sin embargo, hay muchas mujeres detenidas por eso mismo. Tú tienes un hijo de uno de los que realmente es pandillero, también estás involucrada. Entonces también la mujer está siendo criminalizada por el hecho de ser compañera o ser mujer. ¿Y eso se segrega ahí y queda ahí? O pregunto... ¿O los movimientos sociales reivindicativos respecto de mejoras de carácter agrario, mejoras sindicales, mejoras laborales, mejoras sociales de cualquier cariz, están fuera de este tipo de persecución? ¿Cómo va esto? ¿Se centra en las pandillas y punto? ¿O las pandillas y sus familias o va más lejos? El discurso político, el imaginario social en El Salvador se construye desde los medios aliados al gobierno y todo el aparato que tiene mediático. Entonces, para hacer o frenar cualquier esfuerzo que apunte a descubrir la corrupción, a decir que está mal lo que él está haciendo, tiene un proceso o una ley para eso. Por ejemplo, las organizaciones de derechos humanos o las ONGs, como les conocemos, han sido víctimas de allanamientos, bajo la idea de decir que son ONGs de fachada. Fachada, no sé si se comprende acá, es... Exactamente. Entonces, muchas ONGs ha llegado a la fiscalía, han pedido sus documentos, se han llevado documentos en afán de encontrar algo que esté mal y con eso justificar que son contrarias o enemigas del Estado. Hay una ley... en pausa, pero que ya sonó mucho, que es la ley de agentes extranjeros, donde se establecía que el 40% que llegara en concepto de cooperación fuera al Estado, una cuota altísima, pero por ahora no está en vigencia, sin embargo sirvió para que las ONGs sintieran temor, los agentes de cooperación también se alarmaran. Además hay una ley de extinción de dominio, y esa ley es anterior al gobierno de él, pero ha modificado algunos artículos y establece que si para el Estado hay una infraestructura que consideran de utilidad pública, pues se la pueden apropiar. A ver, porque eso nos puede llevar a hacer una interpretación absolutamente sui generis, ¿no? Estamos hablando de cualquier infraestructura... de cualquier infraestructura del país. Privada, propiedad privada. La pública es pública, la privada corresponde a quien la sostiene. ¿Existe entonces esa capacidad de apropiarse de lo ajeno así? Porque le tiene que pagar. Hasta 2018, 17 y 18, la ley establecía que te quitaban la propiedad si se demostraba un delito de tu parte. Y en efecto, hay un expresidente que está en la cárcel y era empresario radial. Todas las radios de él hoy son operadas por el Estado, porque así lo establecía la ley. Si a alguien se le comprueba delito y tiene propiedades o algo que sea de utilidad pública, pues se queda el Estado. Pero ahora no hace falta que se compruebe que alguien ha cometido un delito para quitarle la propiedad, sino esto nos interesa. Obviamente se le compra. ¿Y cómo puede ser que no tengamos ni idea en este país de nada de lo que nos estás contando? Pues tiene varias estrategias, porque tiene un ejército de influencers y de trolls que domina las redes sociales. Cualquier opinión en su contra o cualquier comentario dentro de un hilo en su perfil de Twitter, bueno, pues se ve asfixiado por un montón de comentarios que alaban la labor del gobierno. Entonces, a nivel de redes sociales, invierte muchísimo en lavar su imagen, y su imagen internacional la tiene súper estudiada. Sí, en El Salvador, hacia la vista internacional y sobre todo con las personas en Estados Unidos que están muy pendientes por el fenómeno remesa, el ingreso económico por remesa es alto, es el más alto que hay en el país de lo que se vive, pero en El Salvador se están estableciendo por ahora anuncios de parte del presidente a manera de maquetas, renders que le decimos, una imagen 3D donde te dice tengo un estadio, tengo el tren del Pacífico, un aeropuerto en el norte, un hospital, un viaducto, pero tú ves los proyectos muy bonitos y la gente en el exterior dice que bueno, El Salvador va bien, está creciendo el fenómeno Bitcoin también. Eso quiero que lo hablemos, quiero que me cuentes, porque sois el primer país que maneja como moneda natural del país el Bitcoin, ¿no? Sí, es el único país que tiene la circulación legal del Bitcoin. Eso es una temeridad, ¿no? Dicen que, bueno, sí, que es muy volátil, ¿no? Que el Bitcoin hoy está arriba y mañana se lo han fulminado de golpe, ¿no? Eso, ¿cómo se mantiene un país con esa volatilidad nada menos que en la moneda, ¿no? El 7 de septiembre del año pasado entró en vigencia. Se instalaron en muchas plazas públicas cabinas nuevas con los cajeros electrónicos para que tú puedas hacer posible las transferencias por Bitcoin. A cada ciudadano se le otorgó $30 de bienvenida. Tú descargabas la aplicación que se llama Chivo Wallet, que no le quisiera hacer publicidad, pero así se llama. No te preocupes, yo creo que aquí no nos vamos a enterar, ¿no? No. Con esa aplicación tú ingresabas todos tus datos. Valga decir que la aplicación es muy invasiva, no muestra código fuente. Se queda con tus datos, con tus contactos, con mucha información que tú tienes en tu móvil. ¿Ah, sí? Sí, joder. Expertos informáticos nos han ayudado a entender el proceso, por eso muchas personas decidieron mejor no descargarla. Aún esto significa perder esos $30 de bienvenida, ¿no? Pero es eso, se invirtieron $200 millones de las arcas del Estado para instalar una empresa privada para operar la moneda. A estas fechas, hace más de un año, pues ya las cabinas tú las ves vacías. Ahí no hay nadie. El fenómeno de remesas por medio de Bitcoin no funcionó, porque el arancel es muy alto en la transferencia de la moneda. Pero, como estrategia, según algunos analistas informáticos, quedarte con información, bueno, eso de las personas es de utilidad, ¿no? Claro, para la Big utilidad. Data. Y las próximas elecciones de 2024 están configurándose para que sean de forma electrónica. ¿Ah, sí? O mixta. Lo que implica que el Estado ya tiene todos los números de identidad de todas las personas, es decir, tiene toda la identidad de todas las personas, y ellos van a manejar las elecciones también de forma digital. Muchos dicen o establecen que es posible que el fraude esté ya servido, ya establecido. O sea que a Bolsonaro lo vamos a dejar como un aprendiz, ¿no? De mago, ¿no? Porque exacto, es lo que nos dicen las personas. Parece que en corto tiempo ha hecho mucho en comparación a otros líderes que también están configurándose. Bueno. Pues la verdad es que es una máscara de un... Vamos, yo a lo mejor lo he dulcificado en la presentación, pero vamos, que la verdad es que rascar y encontrar esto es toda una sorpresa, ¿no? Y en todo este contexto, ¿qué papel está desempeñando Bálsamo Radio Televisión? ¿Cómo estáis vosotros? Radio Bálsamo inicia en 2005 con la frecuencia en FM y es parte de la red de radios participativas. ¿Me puedes repetir en qué dial estáis? 92.1. Vale. Entonces, la 92.1 en El Salvador es la frecuencia que, según tú avances en el territorio nacional, va cambiando la radio. Ahí están todas las radios participativas. Nosotros cubrimos un departamento. Vale, que compartís, entonces. Sí, no sonamos en todo el país, vale. Estamos focalizados en cierta población, pero luego en el siguiente departamento está Radio Fonseca, Radio Escanal, Radio Segundo Montes, y todas son parte de la red de radios participativas y de alguna manera en la misma línea de pensamiento crítico. Entonces, en 2005 Radio Bálsamo opera y para 2019 es que Bálsamo, frente a la necesidad de establecer comunicación, crear productos multimedia y multiplataforma, nos empezamos a llamar Bálsamo Radio TV y exploramos el área audiovisual. Estamos desde el primer trimestre de este año, nos pusimos como trabajo estratégico elaborar los dos primeros cortos de ficción, que era un gran reto para nosotros, pero considerábamos que de esta manera y con este formato podríamos llegar a otras audiencias, claro. O podríamos sacar incluso del país, que es lo que ya estamos haciendo, la opinión que tenemos desde el pensamiento crítico o desde las alternativas. José Luis, ese corto que estáis presentando es público, entiendo, ¿no? Todavía no se ha podido colgar porque se está presentando en circuitos... Bueno, José Luis viene de presentarlo en el Festival de Cine Invisible de Bilbao, del País Vasco, y va a participar también de un festival en Viena, el Festival de... Centroamericano. Y ahora lo estamos mostrando en Andalucía y después se va a Valencia también a mostrarlo a distintos colectivos. Quería haberlo vinculado a la entrevista, al podcast de la entrevista, nos hubiera... Bueno, cuando lo tengáis disponible, por supuesto, nosotros que emitimos por internet, tener en disposición del vínculo para poder lanzarlo también a nuestra audiencia, que a lo mejor no es millonaria, pero ahí vamos, ¿no? Fijaros que en El Salvador no se puede estrenar, por seguridad, porque estás denunciando una situación muy complicada. Es que a eso yo quería llegar. ¿Cómo estáis? Me da lo mismo que sea, hombre, mucho mejor el hecho de que seáis muchas pequeñas radios, ¿no? Que eso significa el sentido de participación que está generando en la población, la capacidad que tiene además un medio como la radio de amplificar un discurso, ¿no? ¿Cómo estáis llevando, porque entiendo que en este estado de entre el estado de excepción de facto más la vida que fluye con sospecha de quién te está mirando, quién te está dejando de mirar? Debe de ser un poco arriesgado, ¿no? El tomar partido y salir a las ondas haciendo esto que estamos haciendo nosotros de forma tan natural, ¿no? Justo. El Salvador también es uno de los países que ha comprado un sistema informático de vigilancia que solo se le vende a los estados, que se llama Pegasus. No sé si lo han escuchado, pero sí. En El Salvador desde hace un buen rato. Algunos detalles tenemos del Pegasus por aquí. Sí. Entonces Pegasus opera en El Salvador desde el Estado y la pregunta es ¿cuánto cuesta? Porque la reserva de la información la han establecido hasta 7 años. Dentro de 7 años no sabremos cómo se gasta, a quién se le compran las cosas, y del lado de él sí tiene información de todos nosotros. Pero ¿qué pasa con nuestro trabajo? Pues de alguna manera nos mueve el respaldo organizativo de la gente, que es nuestras audiencias, también el respaldo de las personas cooperantes o las entidades cooperantes internacionales, y no deja de cuestionarse para nosotros al serlo o no, pero el trabajo de comunicación como derecho es lo que nos tiene haciendo la labor. Y en mi caso no he tenido ningún riesgo hasta el momento, pero claro, de a poco nos vamos exponiendo un poco más. Estos cortos tienen nuestros nombres, dicen dirección y estamos nosotros. Yo lo cara, el hacer el sí. casting fue complicado porque había actores y actrices que se negaron a salir claro, hay, con esa temática. De por sí en El Salvador hay poco actor y actriz que haga ficción, porque sí hay teatro. Entonces los que hacen teatro están decidiendo hacer ficción, cine. Entonces los actores son pocos y nosotros tocamos las puertas porque les conocemos. Pero muchos leían el guión, de hecho nunca lo envié digital el guión. Siempre fue en físico, te veo porque no quiero que nadie lo tenga. Y lo leían y me decían, yo prefiero no participar. Entonces fue la valentía de 5 personajes, 2 mujeres y 3 hombres, que dijeron, bueno, es ficción, ¿cierto? Sí, les dije, esto lo hemos escrito. Es algo que puede pasar aquí o incluso en otro planeta, si hay vida. Pero tuvieron la valentía y lo hicieron. Y ahí está el resultado que nos es muy de mucha utilidad en función de empezar la conversación. En el corto tú no vas a ver un dato específico de algo que pase en algún país, pero sí te pones a pensar, ¿y dónde puede pasar esto? ¿Por qué pasa estas cosas? Mañana podemos disfrutar de a las 11:30 en la Escuela de Participación Ciudadana. Por la mañana. Y por la tarde en Almodóvar, a las 7. Vale. Okay. Yo no quiero terminar la entrevista sin que antes me hables de Aqua. ¿Qué es Aqua? Sí. Porque sí. Además vienes con tu camiseta, orgulloso, claro. Exhibiendo el logotipo de Aqua. Cuéntanos qué es Aqua y qué utilidad tiene y qué servicio está prestando. Primero, territorialmente, en El Salvador, la cordillera más importante se llama la Cordillera del Bálsamo. Y es donde están, por ahora, muchos proyectos de expansión urbanística. Hablamos de que esa zona está creciendo en infraestructura, están construyendo mucho. Y ha sido la zona de acción de Aqua. ¿Y qué acciones son las que hace Aqua? Desde 2005 ha trabajado en la elaboración de sistemas de agua. En El Salvador, en la zona rural, el 50% de las personas, 1.4 millones de personas de la zona rural, se abastecen por medio de sistemas de agua, es decir, autogestionado, con la ayuda ¿Que no son redes públicas? No. Se administran desde ellos, incluso cuando se construyen, que Aqua es el ente que llega, se organiza y le dice, nosotros podemos gestionar desde fuera el fondo para construirse su tanque, su tubería y hacer que en su casa tenga agua. Pero se pone la mano de obra de la comunidad, ellos también se organizan y administran sus juntas, establecen sus cobros, todo el trabajo que implica la gestión del agua, pero lleva un componente de organización. No solo es pongamos el tubo, busquemos el agua, sino luego defendámosla y protejámosla. Por eso también se creó el Foro del Agua. Y ahí se convocan a todas estas personas de todos los sistemas de agua que se han construido desde 2005 y son quienes se manifiestan cuando hay amenazas en el tema agua. Recién el 12 de julio entró en vigencia la primera ley de recursos hídricos en El Salvador y está estableciendo algunos artículos que violentan directamente el proceder o el actuar de las juntas de agua. Claro que eso puede ser uno de los recursos que el Estado pueda considerar de necesidad y pueda requisarlo. Y es justo. Le establece un canon, de hecho, a esta junta, un canon por gestión y un canon por abastecimiento de agua a un sitio, a una estructura, que infraestructura que no ha sido estatal, que ha sido autogestionada, como el impuesto al sol. Como hizo Aznar con el impuesto al sol. Exactamente, el impuesto al sol. Correcto. Eso, luego, además del agua, los sistemas de agua, Aqua trabaja mucho en la organización de mujeres. Hay muchos comités de mujeres que están formándose en derechos humanos, en autocuido, en darse cuenta que todos somos sujetos de derecho y que existen titulares de obligación. En El Salvador, en la zona rural, las personas siempre han considerado que el funcionario público es casi que una deidad. Don alcalde, doña alcaldesa, don diputado o eso, pero ahora, gracias a la organización, se entiende que no, es al revés. Quienes le dan el poder, quienes somos sujetos de derechos, tenemos que exigir al titular de obligación. Entonces, eso también vuelve incómodo, de alguna manera. Eso tiene mucho que ver con la democracia participativa. Exacto, ¿no? Eso es. ¡Ay! En eso trabaja Aqua y en eso le apoyamos desde la organización de fuera. Chicos, se nos ha volatilizado el tiempo. Uh-huh. Me da pena porque creo que hemos sobrevolado simplemente por encima de los asuntos, pero llevamos ya un ratito. Sí. Un ratito. Uh-huh. Bueno, José Luis, primero de todo, gracias por ser el canal que abre los oídos a una realidad que desde este lado del Atlántico ni se imagina. Y yo creo que está bien que pueblos es que compartimos la misma lengua y que hemos llegado a ciertas complicidades también tengamos una visión, bueno, pues crítica, claro que sí, ¿por qué no? Por supuesto que sí, porque además desde esta radio no vamos a dejar nunca de rascar las costras a ver qué es lo que te encuentras debajo, ¿no? Enhorabuena por vuestro trabajo. Es brutal, ¿no? Lo de Aqua me parece es magia, ¿no? Eso es la magia de la multiplicación de los panes y los peces, ¿no? De cómo la gente es capaz de contagiarse de esa energía para poder multiplicar la necesidad del bien del agua potable que llega a las casas. Oiga, es que en este país eso también era un bien escaso hasta mitad del siglo pasado. O sea, que sabemos. Los que somos más jóvenes a lo mejor no lo recordamos, nuestros mayores sí que lo recordarían, ¿no? Y es importante defender y llevar para adelante ese tipo de conquistas que además me parece que cuando las hace uno tienen más sentido, ¿no? Y en cuanto a todo lo demás, bueno, pues que Radio Bálsamo, que además me encanta el nombre, es verdad que luego me di cuenta que era el nombre de la cordillera, digo, coño, pues qué nombre más bonito tiene la cordillera de El Salvador, ¿no? Sí. Que tengáis mucho cuidado, ¿eh? Que tengáis mucho cuidado, pero que el miedo no os atenace, ¿no? Que sintáis la solidaridad de mucha gente que en este lado del Atlántico os vamos a seguir, ¿eh? Por supuesto que sí, que eso os vamos a seguir. Eso es una medida de protección. Contad con la solidaridad internacional. Es un escudo, porque una persona que ya ha estado aquí, que hay fotos de él en redes sociales, también es una forma de protegerlo, el apoyarlo a través de los medios que lo estamos haciendo. Pues nada, que Nayib Bukele sepa que en Córdoba ya sabemos de él, ¿no? Y que con él vamos a estar muy pendientes del futuro de este pueblo y de que las cosas puedan seguir funcionando, porque además es que con esta red ciudadana de gente que es capaz de trabajar por su bienestar y por el bienestar de los demás, ¿no? O sea, es que este beneficio del agua me parece brutal, ¿no? Que en el siglo XXI todavía haya redes, ¿no?, que estén funcionando en bienes de primer consumo, como es el agua, todavía en un sistema casi graciable, ¿no? O sea, es que eso es una brutalidad, ¿no? Pero bueno. Mari Carmen, nosotros nos volveremos a encontrar próximamente porque le dije a Mari Carmen, vais a venir los dos y nos vais contando del aniversario, porque Córdoba Solidaria está celebrando el 30 aniversario, señoras, señores, oigan, ojito al dato, que son 30 años invocando costumbres distintas a las egoístas estas del yo, mí, me, conmigo, y vista panorámica para que entendamos que más allá de nosotros estamos mucho pendientes de cosas tan chulas como la que nos ha contado José Luis, ¿no? Uh-huh. Chula en el sentido más extenso de la palabra, ¿no? Y oye, que nos volveremos a encontrar para que nos cuentes de Córdoba Solidaria, ¿vale? Y de la Feria de la Solidaridad. Por fin, danos un dato, danos una pincelada. El 4 y 5 de noviembre, en el Vial Norte, tendremos nuestro stand de las distintas ONG de Córdoba Solidaria y podréis pasar por allí. Tendremos trueques, tendremos talleres, en fin, a pasear por el Vial. El 4 y el 5 de noviembre. 4 y 5 de noviembre en el Vial, ¿de acuerdo? Mari Carmen, muchísimas gracias. Gracias, Enrique. José Luis, un placer. Mucho gusto, gracias. Gracias, Enrique, por el espacio y un saludo a todos. Y solo decir que he tenido la... He probado muchas cosas, pero lo que más me apasiona es que aquí puedo tomar agua del grifo. En casa tomamos agua del grifo y en esta ciudad se bebe muy buena agua. Sí. Y es del grifo y es de todos y de todas. Ojito, ¿eh? Gracias.